Tal y como les anticipábamos, hoy entre las citas a destacar para hoy mismo, para este jueves, sin duda, el espectáculo Unas Navidades Mágicas, dirigido a toda la familia, que va a tener lugar en la Plaza de la Estrella a partir de las 6 de la tarde. Lo cierto es que estaba previsto para días atrás, pero la lluvia hizo que se tuviese que posponer y hoy, en cualquier caso, vamos a poder disfrutar de este espectáculo musical de magia sobre el que nos puede ofrecer todos los detalles mejor, desde luego, su responsable, a quien tenemos ya al otro lado del teléfono, un destacado mago jerezano como es Fran Pacheco. Fran, bienvenido, buenos días. Hola, muchísimas gracias. Gracias ¿Qué por tal? Encantado. acompañarnos y bienvenido, por supuesto, esta tarde a nuestra localidad, para ofrecernos ese espectáculo del que vamos a hablar enseguida, pero digo antes, seguro que han visto algún tipo de espectáculo, de actuación por parte de Fran Pacheco. Recordar, Fran, que bueno, pues cuenta ya con más de 35 años de trayectoria y que pues has participado en diferentes giras, por ejemplo, con los 40 principales, has tenido actuaciones en televisión. Así Sí. que, bueno, pues ya bastante experiencia y con distintos espectáculos, entre ellos el que vamos a poder ver hoy aquí, ¿no? Sí, correcto. Ahora estamos aquí como compaginando la gira con otro espectáculo de se llama Un Paseo por Disney. Estamos girando con los dos en Navidades. Y claro, parece que fue otra vida cuando los 40 principales en la televisión con el grupo que tenía. Yo era teclista de un grupo de música. Pero ahora llevo como 20 años dedicándome exclusivamente a la magia, a los espectáculos familiares y nada, para haceros llegar Unas Navidades Mágicas, que es un espectáculo maravilloso, lleno de mucha música, mucho baile, muchas sorpresas y sobre todo mucha magia. Que decíamos, estaba previsto para el pasado viernes, en principio, se tuvo que posponer por Sí. la lluvia. Supongo que en esa gira, porque veía que son múltiples los lugares que en este. 26 en el mes de diciembre vamos a tocar. Y estamos hablando de la provincia de Cádiz, Sevilla, se va a mover por diferentes lugares. Hemos ido ya a Jaén, Córdoba, Málaga, Granada, Sevilla, Madrid, Valencia. Bueno, Es lo pues. que tenemos cerrado en estas Navidades. Ya tenemos, o sea, de Andalucía a todos los sitios menos Almería, que es el sitio que se nos resiste. Y nada, hacemos mucho por Cádiz, pero en la sierra de Cádiz, o sea, la parte fuera de San Cádiz, tenemos los así que es el momento para venir a vernos todos los que estéis alrededores, porque es la única fecha que tenemos en Navidades. Fran, no te hemos escuchado bien. Hay algún problema con la comunicación. Ahora sí que parece que ya bien el sonido. Pero nos decías que, por tanto, Ubrique es el único punto de la Sierra de Cádiz en el que vais a estar, ¿no? Sí, es el único. Solo en Cádiz estaremos en Jerez, que lo tenemos creo que el viernes. Y así que en la sierra solo tenemos Ubrique, así que es el momento de invitaros a todos los que vivís cerquita de Ubrique que vengáis a disfrutar estas Navidades Mágicas. ¿Qué vamos a poder disfrutar esta tarde? A partir de las 6, unas Navidades Mágicas, ¿qué contempla? Pues de la magia de la Navidad, de las bolas de nieve. Todo el mundo alguna vez ha jugado con una bola de nieve que la mueves así y sale nieve y son los adornos que le encantan a los niños. Pues nace de la magia de esas bolas de nieve. Tenemos unos personajes que viven dentro de esas bolas de nieve, que su sueño es vivir la Navidad fuera de esa bola de nieve, porque llevan durante muchos años viendo la Navidad desde un cristal. Algo ocurre en mitad del show que el conjuro que lanzo yo como mago no sale bien. Entonces vamos a mostrar a todos los asistentes durante una hora y poco que dura el show cómo se vive la Navidad dentro de una bola de nieve, con nevada incluida, por supuesto. Así que esto incluye música, magia, la verdad es Magia, que. animación, animación con todo y todos los asistentes, absolutamente todos los asistentes que vayan, van a participar en la magia. Así que es un espectáculo interactivo, ¿no? Que Sí, sí, sí, se sí. hace participar al público también. A todos. Subiremos muchos niños y muchos adultos al escenario con nosotros, pero si haya gente que quiere participar desde su asiento, también podrá hacerlo. Así que será muy divertido y sobre todo muy entrañable. Tiene un mensaje de que lo que en estas Navidades no podamos conseguir o este año no podamos conseguir, no os preocupéis que hay un año por delante completo para conseguir aquel objetivo que hemos marcado en Navidad. Y con ese mensaje, con esos valores, ¿no? que se desean trasladar, diversión, magia, música, por tanto, como comentamos, es un espectáculo para toda la familia, para todas las edades, ¿no? Sí, sí, sí, sí. El espectáculo está pensado a partir de 3 años, 3 años y medio, ya que el niño sea un poquito más consciente y no tiene edad de fin. Le va a gustar desde el padre hasta el abuelo, le va a gustar, eso lo aseguramos, ya que hay trucos de magia más familiares, pero hay alguno que otro que el niño va a ver el truco de magia, pero el adulto lo va a disfrutar. Así que no es un espectáculo de magia que vaya a disfrutar el niño, que para adulto vaya a ser más aburrido, no. Está pensado para que sea familiar para toda la familia. Por cierto, que se podía, ¿no?, haber elegido un lugar bajo techo, a lo mejor, como en el caso de Dubrique, a lo mejor el Instituto Francisco Fatou, el salón de actos. Sin embargo, se ha insistido sobre todo al aire libre, en la Plaza de la Estrella. Supongo que da más vistosidad al espectáculo, no sé si, bueno, pues por las propias características del mismo. A ver, de cara a la compañía siempre preferimos que sea un teatro porque creemos que es más cómodo para los asistentes. Pero como viste la nevada, por ejemplo, en un exterior o con las luces y tal, el exterior va a quedar mucho más bonito. Nosotros ya estuvimos en Ubrique hace un par de años actuando en la Plaza de Toros y quedó maravilloso, así que seguramente en la plaza, no tengo muy claro dónde es porque todavía no nos han mandado el planning del día, pero quedará genial seguro y quedará muy bonito e intentaremos nevar toda la plaza. Bueno, pues nevada prevista, por tanto, para esa hora, ¿no? A partir de las 6 en sí, la plaza. A partir de las 6 y poco habrá una nevada en Ubrique. Ahí estará concretamente enfocada allí en la plaza de la Estrella. Pues nos decías, por tanto, ¿no?, que conoces Ubrique, que estuviste en la plaza de la Estrella hace un par de años. Sí, estuvimos hace 2 veranos estuvimos por allí actuando en una miniferia que también contrató el ayuntamiento. Queremos agradecer siempre al ayuntamiento de Cuente con la compañía para amenizar las fiestas y fue maravilloso tanto el feedback que tuvimos con las familias que se acercaron para allí, que estaba la plaza entera, como se dice, abarrotada. Así que estamos deseando volver, ya que nos quedamos con las ganas, casi montados en el coche el día 12, llegamos con muchísimas ganas a Ubrique. Y afortunadamente en esta ocasión es verdad que habéis podido cambiar la fecha, ¿no? Digo, porque estaba prevista para la pasada semana y al menos encontrar la posibilidad de hoy jueves. Sí, claro, menos mal que tenemos. Hoy era el día de descanso de la compañía, así que pudimos cambiarlo, porque ya mañana salimos de viaje hasta el 24. Entonces, hoy de salida a la segunda parte de nuestras Navidades, que se dividen en 3 partes, así que comenzamos en Ubrique esta segunda parte de las Navidades, así que vamos con muchísimas ganas. Muy bien, pues lo dicho, bienvenidos muchísimas tanto gracias a Frank como a todo el grupo que hace posible este espectáculo y que van a hacer disfrutar a todas las personas que se congreguen esta tarde a partir de las 6 en la Plaza de la Estrella para poder disfrutar de unas Navidades mágicas. Frank, muchísimas gracias por habernos acompañado y por incluir a Ubrique, ¿no?, dentro de lo que va a ser esa gira, como hemos podido comprobar por diferentes puntos, no solo de Andalucía, sino de toda España. Sí, muchísimas gracias, Ubrique, siempre. Os esperamos a todos y cuando termine el show nos hagamos fotos, disfrutamos de la Navidad, estaremos un rato con la gente que se quiera acercar tras el espectáculo, así que deseando estamos de andar por allí, que en breve saldremos para allá, vamos, estaremos por allí antes del mediodía. Gracias, un saludo. Un saludo, muchísimas gracias.